El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Muy buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas. Comenzamos con su programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien les habla, el apóstol Johnny Quintero. Deseándoles a todos ustedes bendiciones de lo alto y un gran abrazo por tenerlos ahí del otro lado del receptor. Un saludo a todos los fieles oyentes de este su programa, que sale todos los viernes a las 9 de la mañana. Ya tú sabes, no se te olvide, escúchanos y también escríbenos. Tenemos pues una sorpresa. Bueno, ¿se acuerdan que les había comentado que tenía problemas con el número de celular de una compañía celular muy conocida por todos ustedes, que lamentablemente y con todo el dolor del alma han tenido problemas, porque es una línea que ha mantenido por muchos años? Y bueno, la tengo guardadita y tuve que cambiar el número, así que anoten: 0414-114-3996. Repito, 0414-114-3996. Así que ustedes me pueden estar escribiendo, haciéndome sus peticiones de oraciones, o también comentando si les gusta o no les gusta el programa, qué es lo que desean saber, conocer. Y bueno, me lo pueden escribir desde ahora mismo, desde este momento, que les voy a estar contestando a cada uno de ustedes, como he hecho con muchos hermanos que incluso me piden canciones. Yo les pido disculpas porque a veces pues no podemos ponernos al día, porque tienen que saber que en tiempos de pandemia este programa es pregrabado. No es un programa que sale al vivo. Quisiera con todas las ganas, por amor a ustedes, salir a través de las ondas hercianas en directo. Pero mientras dure la pandemia, pues no podemos salir. Porque, bueno, tenemos que cuidarnos. Yo me cuido y tú te cuidas. Quiero saludar a Fabián Talero, que el otro día estuve allá, y a todos los integrantes de Radio Tiempo 1200 AM. Estuve por de visita, estuve haciendo diligencias en la capital, ya que vivo un poquito retirado, y bueno, aproveché que un familiar tiene auto y le pedí el favor para, bueno, visitar la emisora, que con todas las ganas pues quisiera estar de nuevo al vivo, estar con ustedes y también con el hermano Omar Figueroa, que bueno, lamentablemente él también tiene, como todos los venezolanos en este momento, pues sus conflictividades con el transporte, con la economía. Bueno, estamos, pero confiamos en Dios, confiamos en Él, como decimos, en Él, confiamos. Así que, bueno, pueden escribir desde este momento al 0414-114-3996 o si se quieren integrar al grupo de Por Amor a Ti en WhatsApp, pueden escribir diciendo: Pastor, quiero integrar el grupo. Es un grupo, pues, cristiano, y posteamos cuestiones que nos animen, que nos proyecten, que nos lleven a estar más animados. Como dice la palabra dice que nos alentemos y nos exhortemos y nos animemos y todo lo que usted quiera entre los creyentes, entre los cristianos. Y bueno, tenemos hoy precisamente el Día Mundial de la Acción para la Supervivencia Infantil. Bueno, yo tengo una curiosidad que tengo que averiguar, porque siempre me ha llamado la atención esto de supervivencia, ¿no? Como que si fuéramos Superman o algo así, superpoderes, supervivencia. Tendría que consultar a la Real Academia Española. Si alguien de ustedes por ahí que me están escuchando sabe la respuesta, me puede escribir, porque me parece que debería ser sobrevivencia. Sobrevivencia, no supervivencia. Pero bueno, ya vamos a averiguarlo, o ya algunos de ustedes me lo dirán y lo aclararemos la próxima semana. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Un saludo a todos los hermanos que nos escuchan desde Falcón, en Guárico, Aragua, Carabobo, La Guaira, Distrito Capital, Miranda, Anzoátegui, las Islas del Caribe y más allá, donde llega el Internet. Esta es la ventaja de los medios modernos que tenemos ahora, donde podemos hacer labor ministerial para bendecir a cada uno de ustedes que sé, al igual que yo, que lo necesitamos. Necesitamos siempre una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de bendición. Es bendecir con nuestra boca, porque la palabra tiene poder. Tiene poder, eso lo dice la palabra. Y nosotros siempre debemos hablar en positivo, hablar en bendición positivamente, nunca maldiciendo, porque hablar en contra es maldecir. Hablar en contra es, digamos, apabullar a las otras personas. Ustedes saben que hay personas que tienen autoestima baja, ¿pero por qué? Porque tanto le dicen cosas negativas que se lo creen y se van anulando como persona, y eso no debe ser, no es de un buen creyente. Tenemos el versículo del día. ¿Qué pues diremos a esto? Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En Romanos 8:31, y esta es una gran enseñanza, sobre todo para estos tiempos en que estamos viviendo, tiempos, valga la redundancia, difíciles. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué pues diremos a esta situación de la pandemia? Dios es con nosotros, ¿y quién contra nosotros? Nadie ni nada nos separará del amor de Cristo, nada ni nadie. Así que tengamos fe de que si Dios está con nosotros, si Dios está contigo, radiotiempista que me estás escuchando en este momento con atención, ¿quién está contra ti? Nadie, nadie, porque hay un Dios que te defiende y hay ángeles de Jehová que nos defienden a nuestro alrededor con sus espadas enfundadas en defensa de María, en defensa de Mercedes, en defensa de como tú te llames, en defensa de Teresa, en defensa de Inés, en defensa de Juan, de Pedro, de Chucho, Jacinto y José, como dice la canción de Billos, Caracas Boy. en defensa de cada uno de los que somos hijos de Él. Y simplemente, como dice la palabra, dice que invoquemos el nombre de Jesús. Invoquemos el nombre de Jesús y Él estará para defendernos. Aquí tenemos, bueno, una noticia. Ustedes saben que anunciaron últimamente, el presidente de la República ha estado anunciando que tal vez la vacuna general esté por abril, por marzo, abril, casi prácticamente cumpliendo el año, porque no depende de Venezuela, depende de la Organización Mundial de la Salud que autorice cuando ya haya una vacuna aprobada oficialmente por la Organización Mundial de la Salud a que vacune a las poblaciones. Pero anunciaron también que ojalá Dios permita que haya la vacunación antes de marzo del 2021. Y se está previendo, tal vez, acaban de anunciar las autoridades, que tal vez para finales de diciembre, si la vacuna rusa da, digamos, éxito, si fuera un éxito, pues entonces se va a empezar a vacunar a la población. Bueno, en el caso de la India, también están haciendo las mismas pruebas con la vacuna rusa. Acaba la India de autorizar también las pruebas en las Indias, así que hay, bueno, no en las Indias, perdón, en la India, ¿ya? Esas son cosas muy diferentes. Y ustedes saben que por lo general a los que habitan en la India les llaman indios y no es correcto, son hindú o hindúes, porque ustedes saben, hace poco acabamos de celebrar el Día de la Resistencia Indígena, el 12 de octubre, y bueno, Colón creía que había descubierto la India, y por eso a los habitantes autóctonos de estas tierras americanas se les llamó indios. Entonces, para diferenciar con la India, se les llama hindúes o hindú, aunque en las noticias algunos periodistas les llaman igual indio. Aclarada pues la anécdota de la India o indias, que al decir indias estaríamos hablando de las Américas, nos vamos a esta noticia. Repunta el caso de COVID-19 a ritmo récord en Europa y Estados Unidos. Noticias. El doctor Anthony Fauci, el principal experto del gobierno estadounidense en enfermedades infecciosas, dijo que la ciudadanía debería reflexionar seriamente sobre si organiza reuniones para el Día de Acción de Gracia. Y qué bueno que el doctor advirtió esto, porque nosotros tenemos que prepararnos para las Navidades que ya fueron decretadas. Usted debe pensarlo muy bien a la hora de celebrar la Navidad y el Año Nuevo, porque en condiciones de COVID no debe festejarse en un nivel como se festejaba naturalmente o como festejamos el 2019, ya que por estas causas de que las personas no toman pues las previsiones debidas de salir con todo lo que es la bioseguridad, es que se han multiplicado los contagios en toda Europa y Estados Unidos. Fíjense cómo se ha propagado en Alemania, República Checa, Italia, Polonia, Gran Bretaña o Inglaterra, que es el Reino Unido. Israel va a levantar la pandemia, va a levantar la cuarentena, porque ya estuvo casi un mes, están cumpliendo desde el año nuevo del Rosh Hashanah, estuvieron en cuarentena porque han estado, pues la gente sale, como hemos dicho, y creen que las cosas están normales, y bueno, vamos a salir sin tapabocas, sin bioseguridad, sin nada, y ahí es donde viene el rebrote o el contagio. Tenemos otra noticia, 5 asteroides se acercan peligrosamente a la Tierra. ¿Hay riesgo de colisión? Bueno, en lo personal pienso que no, porque eso tiene que ser profético. Cuando ya el cometa Ajenjo, el planeta Ajenjo, se estrelle contra la Tierra es porque estamos en plena tribulación, en pleno apocalipsis. Estados Unidos, esta semana habrá muchos movimientos cerca de la Tierra, pues 5 asteroides se aproximan a nuestro planeta y el tamaño de las rocas especiales van de 4 hasta 30 metros. Claro que esta vez que se habla de objetos provenientes del espacio exterior que se acercan a nosotros, surge la inquietud sobre un posible impacto y las afectaciones que pueden haber en el planeta Tierra. Esta noticia es reciente, así que no se preocupe, pongamos la fe en nuestro Señor Jesucristo que esto no va a pasar, pero ya el Señor está dando señales de que los tiempos apocalípticos se acercan, mi estimado hermano. Así que entremos en ayuno y oración, que eso es lo importante, porque la gente no cree que Cristo regresa, pero Cristo regresa. Continuamos con el testimonio de Gigi Ávila. Ya les tengo varias semanas con el testimonio. Vamos como una novela, pedacito por pedacito, pero esta vez vamos a avanzar un poquito más. En las campañas de Gigi Ávila, empezaron a manifestarse milagros en las campañas de Gigi Ávila. Muchos de ustedes habrán recordado aquellos que se le caen las cédulas cuando él venía aquí al Nuevo Circo. Y bueno, habían los milagros. Por lo general los milagros eran que las personas recuperaban la vista, se le ponían nuevas calzas, que la semana pasada estuvimos hablando que eran de oro, etcétera, etcétera. Y también las personas aumentaban de peso o adelgazaban. Uno de los casos era una joven que de pronto sintió que se le iba a romper la ropa en su cuerpo. Cuando llegó a su casa, prácticamente no se podía quitar la ropa. Luego, cuando se pesó, había aumentado hasta 20 libras, que sería más o menos unos 9 kilos. No es tanto el peso, sino el milagro. Así que para nuestro Señor, nunca nada es imposible, siempre y cuando esté en su voluntad. A Gigi Ávila se le preguntó precisamente por qué estos milagros no están sucediendo actualmente. Y él responde a la periodista, le dice que era una hermana en Cristo también. Él le comenta y le dice, bueno, porque la iglesia no está orando, la iglesia no está creyendo. Ese es el problema, la iglesia no está buscando la presencia de Dios, la iglesia no está buscando la presencia y el poder del Espíritu Santo, porque tenemos que aceptar que es el Espíritu Santo el que hace la obra. Y así como se ha perdido en las iglesias el deseo de anunciar al final del culto quienes quieren aceptar a Cristo como Señor y Salvador, así hay en muchas iglesias, no se ora por los enfermos, sino es una prédica de positivismo, de coach, de pedir dinero, de asustar a la gente, que tú vives en maldición porque no estás dando el diezmo, o que tú no estás sembrando y el Señor no te está respondiendo. Entonces, prácticamente usted ve los showwoman, show pastor, algo así, ¿no? Todo el mundo en las redes sociales, todo el mundo con la mejor pinta y todo lo demás. Bueno, creo que si Gigi Ávila estuviera vivo ahorita, creo que se moriría otra vez o estaría predicándole a todos los pastores, apóstoles y todos los ministros y a la iglesia posmoderna, que es lo que estaríamos llamando. Gigi nos habla del Salmo 91:10 y dice el Salmo 91:10 que el mal no te tocará ni plaga alguna tocará tu morada. Y eso es verdad. Él le preguntó, él decía, en su tiempo, que cada vez veía más personas enfermas en los estadios, y que él oró y le preguntó al Señor por qué estaba pasando esto, y simplemente el Señor le respondió a Gigi Ávila de que las personas no creen, cada día no creen, y que por eso se enferman. Le dan cabida al diablo. Ustedes saben que hoy en día las personas le dan más cabida a Satanás. Todo es el diablo, todo es Satanás, todo es que el diablo me indujo, que el diablo me llevó. Todo le echan la culpa al diablo. Digamos que en última instancia, pobrecito el diablo, ¿no? Entonces, más sabe el diablo por viejo que por diablo, dicen por ahí. Pero, o sea, todo es el diablo y todo es una maldición y todos son espíritu y tienes espíritu de codicia y tienes espíritu, cualquier cosa tienes espíritu. Asumamos dentro del pueblo de Dios nuestras propias responsabilidades, porque también, aparte de Satanás, tenemos el mundo y tenemos nuestra propia naturaleza caída. Gigi nos comenta que si los creyentes fuéramos antes de ir al médico, porque él dice que a cualquier enfermedad corremos al médico. Y es verdad. Antes de recurrir al médico, debemos clamar al Señor con toda la fuerza. Les tengo un testimonio. Yo sufro de los intestinos, del colon. Y ya había ido yo al médico, ¿no? Pero recaí y me vino esta situación estomacal. Y yo, recordando el testimonio de Gigi, yo agarré y empecé a clamar, a orar, porque ya no aguantaba la inflamación del estómago y tomaba y comía cualquier cosa y guau. Entonces empecé a clamar al Padre Eterno, Señor, Dios mío, bendíceme. Señor, no me voy a mover hasta que tú no me mejores, no me sanes. Bueno, enseguida empecé a sentir alivio. Qué importante es la fe. Debemos actuar por fe. Y no es que no tenemos que ir al médico en última instancia, porque el Señor permitió la ciencia, el Señor permitió la inteligencia, el Señor permitió a los médicos. Pero cuando somos creyentes debemos ejercer la fe de que debemos clamar primeramente a Dios. ¿Qué es lo que nos dice el testimonio entonces de Gigi Ávila? Él nos dice que prácticamente nosotros lo que tenemos es que buscar primeramente la presencia de Dios en todo. Ahora, si ya usted ora, si ya busca la presencia de Dios, si ya usted hace todo, no resulta, bueno, vamos a ir al médico. Tampoco es que se va a demorar en el tiempo, tampoco usted está pecando si no va al médico, ¿verdad? O sea, queremos dejar esto bien claro. Tenemos que ir al médico, pero tenemos también que batallar, luchar la buena batalla, guerrear y orar por sanidad. Bueno, y nos vamos a una pausa musical para mi querida amiga que les gusta las gaitas. Esta vez vamos a poner una gaita bien cristiana, de esas que nos encanta. Él vive de Gran Coquibacoa. Te bendecimos, te glorificamos y te alabamos. Amén. Yo tengo un Dios que está en mi corazón, es gloria y salvación de aquel que clama. Yo tengo un Dios que me enseñó el perdón, me regala su amor, su paz y calma. Oh, oh, oh. El mío. y lo alimenta. Yo tengo un Dios de fuerza y de poder, el que me hace vencer y me alimenta. Y continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Y continuamos con el testimonio de Gigi Ávila para no estar como una novela viernes a viernes dándole un pedacito. Y esta parte es bien interesante de la vida de Gigi Ávila. Como todos ustedes saben, Gigi Ávila ha visitado casi todo el mundo entero y compartió con pastores y líderes en muchos países. Ha visto a la iglesia pasar por muchos cambios. Él lo expresa de esta manera: la iglesia de hoy no es la misma de cuando yo me convertí. Hoy día no hay el fervor espiritual que había antes, porque muchas cosas mundanas han entrado a la iglesia. La palabra dice claramente que no debemos amar las cosas del mundo. O sea, él explica que no debemos tocar las cosas del mundo. El que lo hace se enfría y pierde el calor. Por eso vemos tanta superficialidad haciendo difícil que los pecadores se conviertan. Según los años se acercan, hay un temor de muchos porque Jesucristo dijo que cuando sonaran las trompetas, unos serán dejados y otros serán tomados. También dijo que los tibios los vomitará por su boca, y eso es lo que estamos predicando en todos los sitios, en todos los tiempos. Los que se queden van a saber lo que es el anticristo, la gente satánica, el falso profeta, que van a estar acá abajo con autoridad total. En ocasiones les digo a la gente que aunque me digan que yo repito tanto las cosas, esto es lo único que voy a predicar. ¿Por qué? Porque la gente necesita salvarse. En ocasiones les repito constantemente estas palabras. Por eso hay que estar en fuego. A la pregunta de si tuviera que volver a empezar su vida una vez más, ¿qué haría? Él responde: yo oro a Dios y le pregunto, Señor, ¿por qué me vine a convertir cuando tenía 30 años de edad? Y a los 35 fui que empecé a predicar. Le contesta el Señor: porque tú no me dijiste antes para empezar. Gigi dice: ahora les caería como el que mata piojo. Es que no hay nada más importante ni nada más que ocupe la mayor bendición de que la gente no se vaya para el infierno. Casualmente estoy leyendo un libro de un testimonio muy importante donde revela que el infierno sí es real. Ese es el punto importante, dice Gigi Ávila. Y bueno, la próxima semana vamos a continuar con la parte final del testimonio de Gigi Ávila, un hombre que estoy 100% seguro que está en la presencia del Eterno, está en la presencia de Dios, tu Padre y mi Padre. ¿Por qué? Porque creyó en Jesucristo y cumplió con la gran comisión, cumplió con el ministerio que el Señor tenía para la vida de él. Y es curioso todo lo que él dice porque es la realidad. Lógicamente, para todos los que creemos en Jesucristo y creemos en la palabra y actuamos en obediencia. Algo y un ejemplo de vida es que Gigi Ávila vivió en obediencia. Y vivir en obediencia es respetar la ley de Dios. ¿Y dónde encontramos la ley de Dios? En el Antiguo Testamento, en lo que llamamos la Torá, en el Pentateuco. Encontramos en Éxodo los 10 mandamientos. Eso es importante. Después vienen los preceptos, los estatutos, en fin. De eso debemos aprender y debemos estudiar, obedecer, porque tenemos que entender que Jesucristo nunca vino a abrogar la ley, sino a cumplirla en su esencia, en la parte ética y moral. Pero muchas veces decimos, soy cristiano, pero caigo en idolatría. Soy cristiano, pero caigo en chisme. Soy cristiano, pero no perdono. Soy cristiano, pero vivo en inmoralidad sexual. Todos, de una manera u otra, hemos pecado y hemos vivido, aún siendo cristiano, en pecado, en orgullo, en soberbia, en pecado sexual. Debemos revisarnos. Y creo que este tiempo de pandemia es un tiempo que nos ha servido en estos 7 meses que hemos vivido en pandemia para hacer un autoanálisis. Yo te pregunto, ¿para qué quieres volver a la iglesia? ¿Para qué quieres volver a los templos? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Para qué quieres volver? ¿Para lo mismo? ¿Para escuchar a los cantantes? ¿Para emocionarte en un momento? ¿Para llorar? Y después que sales de la iglesia, caes en lo mismo. Y esto es para todo, incluso para mí mismo. Yo he aprendido mucho en esta pandemia y he reflexionado. ¿Para qué quiero abrir de nuevo la congregación? Debemos prepararnos para abrir las congregaciones, para transformar el mundo, para ser un Gigi Ávila, para ser estos grandes hombres que transformaron el mundo por medio del poder del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros estamos clamando, sobre todo aquellos que creen y que por lo general son de la corriente pentecostal, que es un nombre simplemente, es una denominación simplemente. Pentecostal es todo aquel que cree en el Espíritu Santo, en el Ruach HaKodesh, en los dones del Espíritu Santo que están vigentes. Para nosotros que creemos todo, que creemos en los dones del Espíritu Santo, lo que los católicos llaman los carismas, para los que creemos en los dones y en el poder del Espíritu Santo, con la fuerza del Espíritu Santo, tú quieres traer avivamiento. El avivamiento tiene que comenzar por ti. El avivamiento tiene que comenzar por mí. Y tenemos que dar la batalla en oración. Yo te invito a ti que me estás escuchando en este momento. Después de la pandemia, cuando tengamos autorización de abrir los cultos legalmente, respetando a las autoridades como la palabra nos los dice, te invito a una fiesta de Pentecostés. Te invito a que juntos busquemos al Espíritu Santo que mora en ti y que mora en mí y que está esperando que nosotros le digamos: heme aquí, aquí estoy, Padre, para obedecerte. Estoy para cumplir con tu palabra, Señor. Estoy para evangelizar, estoy para ser modelo de vida. Eso es lo que debemos clamar al Eterno. Vamos a orar precisamente en este momento, en esta hora, Señor, te pedimos por cada oyente en este momento, en Venezuela y fuera de ella, donde me estén escuchando a través del internet, Señor, a cada nación de este mundo, para que haya primeramente fe en ti, para que podamos tener discernimiento de espíritu y aprender a no ser engañado por los sentidos, por el tipo de música que nos están bombardeando, Señor, en este momento, por el tipo de mensaje que nos bombardean a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, de la prensa, la radio y la televisión y el internet. Señor, que podamos percibir lo espiritual y no lo mundano. Señor, creo en ti y quiero que tú me des la fortaleza y el carácter para seguirte a pesar de las circunstancias del mundo. Ser como Daniel, que aborreció la comida de Nabucodonosor, la comida del imperio babilónico, y te siguió, Señor. Dame la fuerza para rechazar los rudimientos del mundo que me lleva a condenación y seguir los principios tuyos, lo que llamamos la contracultura, Padre, que está en las bienaventuranzas de Mateo 5. Padre, quiero servirte y quiero ser luz y no tiniebla. Continuamos pues con la enseñanza que estábamos dando la semana pasada y hemos estado dando durante todos estos viernes. Vamos a continuar pues con estas bienaventuranzas. Y la siguiente bienaventuranza, la número 5, es: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿qué es misericordia? ¿Qué es ser misericordioso? Es poseer la misericordia de Dios. Eso viene del corazón. Misericordia de cardíaco, de corazón. Es poseer la misericordia de Dios y ser un instrumento de ella. Cuando decimos misericordia de Dios, es de dónde emana la misericordia de Dios: de su corazón. Entonces, es tener ese sentimiento de Dios en nosotros por medio del Espíritu Santo y ser un instrumento de ella para el beneficio de muchos. Pero para poder tener la misericordia de Dios que uno va a dar a otro, primero uno debió haberla conocido y experimentado, pues nadie puede dar amor si no recibimos amor. Eso es importante. Debemos dejar entonces la altivez y debemos humillarnos ante el soberano Dios y haber sido quebrantado para darnos cuenta que en nosotros ha habido tinieblas y que a pesar de la lucha interior colaboramos con Dios crucificando nuestro egoísmo y sometiéndonos, teniendo sed y teniendo hambre por el Espíritu Santo y su guianza, teniendo sed de esa agua que da vida, esa agua que es Cristo Jesús. Seamos llenos de misericordia, es lo que nos pide y es lo que desea el Señor en nuestra vida para poder dar misericordia. Como les dije en un momento dado, nadie puede dar amor si no ha tenido amor, y nadie puede dar amor sin tampoco ha sido perdonado y justificado. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y eso es lo importante, y ese es el modelaje que debemos dar en la iglesia. Santiago 5:11 nos dice: tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nosotros vemos que cuando abrazamos, cuando amamos, cuando le decimos, hay personas que han sido rechazadas, que han sido violentadas, que han sido abusadas, maltratadas, y que por esa falta de amor no tienen amor al prójimo. Y cuando tú le dices a esa persona que parece algo trillado, parece algo repetitivo, parece algo que, wow, tremendo, parece un cliché, Cristo te ama. Cuando tú le dices, Cristo te ama, y sale con el poder y la fuerza del Espíritu Santo, hay algo en la persona que se transforma, porque hay personas que nunca han imaginado o han creído que Cristo les puede amar, porque todo el mundo le ha rechazado: su padre, su madre, sus hermanos, sus parientes, sus amigos, sus conocidos, incluso han sido violentados por su propia familia. Pero cuando alguien le dice, Cristo te ama, entró una luz en su corazón que hizo que esa persona se transformara. Qué importante es que nosotros reflejemos y mostremos amor. Saben, hay muchachos, ¿verdad?, que han sido rechazados por sus padres, que han sido violentados por sus padres, que no conocieron el amor del padre, y muchas veces eso les hace delinquir, muchas veces también hace que esa falta de amor del padre, entonces se desvían sexualmente cometiendo actos de homosexualidad. ¿Y por qué lo hacen? Porque buscan el amor del padre a través de otro hombre, el abrazo del padre a través de otro hombre, porque nunca conocieron el amor y la protección de su verdadero padre, tal vez porque haya sido un padre ausente. Por eso es que el Señor dice que no debemos divorciarnos y que debemos constituir matrimonios estables, matrimonios fieles, donde los hijos puedan crecer con ese amor y con esa protección de la familia, porque es la familia que refleja el amor de Dios. Por eso es que la familia no es un invento social, es algo que viene directamente de la creación. El Señor formó a Adán y formó a Eva y los unió para que formaran una familia. Vienen los hijos y debemos protegerlos, porque nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios para reflejar el amor de Dios. La misericordia de Dios toma al hombre en ruinas. ¿Y qué es lo que hace Dios? lo limpia, lo lava, lo purifica, lo pule y lo llena de bendiciones. En Lucas 10, del 30 al 37, Jesús presentó la historia de un viajero que cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron, lo dejaron en el camino medio muerto. Pero un buen hombre de Samaria, al verlo, fue movido a misericordia. ¿Y qué fue lo que hizo? Les vendó las heridas, le echó aceite y vino, o sea, le desinfectó la herida, o sea, usó de medicación. Subió al transporte, lo trasladó a un lugar para cuidarlo, pagó los gastos y dejó instrucciones. Aparte de eso, dijo que si se gastaba más de lo debido, que le avisaran que él lo iba a pagar. Se comprometió, aquí está, a sufragar todos los gastos a su regreso. Así como este viajero que agonizaba en el camino, así estábamos también nosotros. Así estabas tú que me estás escuchando. Así estaba yo, como esa persona que fue golpeada por la vida, que fue abusado por la vida o abusada por la vida. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué es ser misericordioso? Misericordia viene entonces de una palabra griega compuesta de dos vocablos que significa mise, o sea, miseria, y cardia, lo que les decía en un principio, que significa corazón. Por tanto, misericordia es tener amor a la miseria, pero no a la miseria esa que usted conoce de ser pobre, yo voy a amar el ser pobre, no. Amor a la miseria humana, amar al que está padeciendo, al que está sufriendo. Ser misericordioso es levantar a los que están caídos, sin preguntar por qué cayeron. Esto quiere decir sin juzgar, porque a veces juzgamos. A veces sé que a muchos de ustedes les han pasado. Hay iglesias que rechazan que vengan a los cultos una persona que está borracha, hedionda, alcohol, o un pordiosero, o un niño que esté necesitado pidiendo pan. Muchas veces cuando entran a las iglesias los rechazan. Eso no es tener misericordia, ni es levantar a los caídos. También yo he visto cómo cuando entra un homosexual a una congregación lo rechazan, lo apartan. Y no solamente lo rechazan o lo apartan, sino que se burlan. Entonces debemos aceptar al que necesita de nuestro amor. Es perdonar también cuando nos han ofendido o al ofendido. Debemos pues actuar con misericordia, debemos pedir perdón, y si nos piden a nosotros perdón, también debemos perdonar. Perdonar es volver a tener aprecio y bondad por aquella persona que nos falló. Eso es importante. Recordemos que seremos tomados en cuenta, porque el Señor también dice: tuve hambre, estuve preso, estuve enfermo y no me visitaste. Y aquellos, cuando le preguntaron: Señor, ¿y cuándo te vimos enfermo? ¿Y cuándo te vimos en la cárcel? ¿Y cuándo te vimos necesitado? Y dice: en cuanto no lo hicieron a estos mis pequeñitos, entonces yo los rechazaré. Recuerda, les dice, no los conozco. Recuerda lo que pasó con el hombre rico y Lázaro. El hombre rico lo tuvo todo, Lázaro no tuvo nada. Así que debemos actuar con misericordia. Debemos actuar en amor. Así que los espero el próximo viernes a esta misma hora en este su programa